Bueno, aquí estamos en la radio. Estamos, como le contamos esta mañana, en el Centro Social Rey Heredia, en el Estudio Alberto Almansa. Está situado junto a la Torre de la Calahorra, aquí en la ciudad de Córdoba. Somos Paradigma Radio. Y quería aprovechar la visita de Sierry, que está aquí con nosotros esta mañana. Te echamos de menos, muchacha. Ah, ¿qué pasa? Bueno, ando perdida con mis cosas y mis trabajos y demás, que ya te contaré alguna cosita que podemos compartir. Novedades. Bueno. Y bueno, y estoy, pues digo, tengo que ir por la radio, porque qué mejor manera de informarme en lo que pasa en mi ciudad que venir por Radio Paradigma. Directamente. O sea, que pasa eso, siempre estamos ahí. Pendientes, y yo quiero agradecer a todos los colectivos, asociaciones, plataformas, amigos y amigas que participan en este programa, porque de eso se trata, de que podamos dar voz a quienes no la tienen, y el resultado de dar voz es pues que también los demás se implican y quieren participar en el programa, y cada uno de ellos manifestar sus opiniones, sus puntos de vista, que a veces no son coincidentes, pero eso es importante, el debate y el cambio de impresiones. Pero más que nada quería yo conversar con Sierry, porque está en un momento de su vida muy especial, está desarrollando una creatividad extraordinaria en cada uno de los trabajos que ella realiza, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo va Creación con Ternura. Bueno, pues la verdad que estamos muy contentas. Es un trabajo que, bueno, que poquito a poco vamos sacando adelante. Difícil, porque no tiene todos los recursos que quisiera, pero bueno, eso pasa en todas las familias, ¿no? Como digo yo. Pero sí tenemos, te adelanto una cosita, que tenemos y estamos muy contentas porque junto a la asociación ACISGRU, que espero que venga a la radio, que estemos con ellos y ellas y nos cuenten su trabajo, hemos elaborado un documental sobre el colectivo rumano-gitano aquí en la ciudad de Córdoba, desde una mirada diferente, ¿no? Desde no lo que vemos todos los días en la calle, sino la mirada que hemos intentado es acercarnos a sus casas y que nos cuenten cómo son, como colectivo, como familia, como en realidad como personas, ¿no? Y el 9 de marzo, en el Centro Cívico Poniente Sur, pues vamos a tener la oportunidad de exponerlo. Y vendrán ellos también y de conversar un poquito con la sociedad y con el colectivo y con ACISGRU y con nosotras, con todo el mundo. ¿Te ha sorprendido encontrar personas que aparentemente no eran como tú esperabas? ¿Has descubierto algo distinto? ¿Qué has visto en esta situación? ¿Qué nos pasó cuando hicimos un reportaje con las palmeras? ¿Cómo asumen una etiqueta? ¿Cómo asumen una, como una tragedia, ¿no? De saber que son eso y serán siempre eso, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que nosotras tenemos claro es que nosotras no somos turistas cuando hacemos un documental o nos acercamos a un colectivo. Nosotras somos viajeras y como viajeras intentamos pues quitarnos la mochila de los prejuicios, ¿no? Y entrar para poder observar y escuchar desde esa realidad, ¿no? que nos comentan. Y es un sentimiento muy profundo porque me acuerdo que una de las experiencias de las grabaciones que fuimos a los campamentos, vino mi hijo, ¿no? Y mi hijo me decía temeroso, pero mamá, a ver si nos quitan las cámaras, ¿no? Y yo le decía, hijo, sí, tranquilo, ya. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y cuando entras y ves a Martín, pues a mi hijo jugando con los otros chicos y chicas, compartiendo experiencias, vivencias, de golpe te sientes como qué más da el entorno. Estoy con gente que me escucha. Con personas. Exactamente, son gente que podemos compartir, que conversamos, que de iguales. Ahí me quedo con la palabra iguales. Total, interesante para Martín, ¿no? Para Martín de compartir con niños que a lo mejor entre sus propios amigos tienden a etiquetar a esos chicos y chicas, sí, de una manera que no es del todo agradable y que al menos Martín con su experiencia puede decir, oye, no es así, ¿no? Efectivamente, creo que deberíamos cada vez más pues abrir un poco los ojos a la realidad de nuestra ciudad y nosotras también decimos, lo que no se ve no existe. Uh-huh. Y si no existe, no podemos hacer nada. Vamos a verlo, vamos a escuchar, vamos a sentirnos. Pero fíjate, hay una intención manifiesta por parte de los medios de comunicación que manejan todas las tendencias, todas las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas de este país, que lo que no aparece en televisión no existe, o lo que no aparece en la radio no existe. Y depende de cómo lo mires también. Y esa es la labor que nosotros intentamos desarrollar desde nuestra asociación, Paradigma Media Andalucía, el poder ser un altavoz, un sitio donde la gente pueda expresar su situación, sus sentimientos, sus denuncias, su trabajo, su labor, su esfuerzo, su lucha, que muchas veces el resto de la comunidad no conoce. Qué importante es eso, Alex. Sí. Es tan importante lo que no se ve, no existe, lo que no se escucha, lo que no se oye. Y ojalá que sea un efecto mariposa todas estas aportaciones que socialmente estamos ahí presentes, ¿no? Eso es bonito del efecto mariposa, ¿no? El movimiento de las alas pueden, claro, ese movimiento, empujar otras actividades hasta los confines del mundo, ¿no? Es así. No sé, ¿qué tal? ¿Qué otro trabajo has hecho que me puedas referir y contar? Pues bueno, ahora estamos muy entusiasmadas porque también estamos con el artisteo. También, madre mía. Estamos y con varios proyectos que tenemos en mente también de cortometrajes, documentales que queremos tocar con distintos colectivos, con el tema de la fibromialgia, con el tema de colectivos de personas, y entonces, pues bueno, hay mucho trabajo por medio, con muchas ganas de hacer, pero bueno, vamos a ver si se consigue, porque a veces una quiere, pero hay que ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Y bueno, y estamos también con cuadros, pintando cuadros, que están, esa parte pues nos da mucho que disfrutar, ¿no? Porque la pintura siempre ha sido una manera de evadirme, ¿no? Y de poder explorar dentro de mí. ¿Evadirte? Sí. ¿Por qué no es decir, me meto en mi mundo en vez de evadirme? Pues porque a lo mejor evadirme es meterme en mi mundo. Bueno, vale. Y entonces, pues nada, sí. Es coger un pincel, poner la música y va. Y bueno, pues ese es un lugar, un espacio que me encanta y a Mavi también. Yo quiero decir a los amigos oyentes que Sierri es una persona muy inteligente, es muy sensible y tiene muchas capacidades extraordinarias, pero lo que más me gusta de ella es su voz. Y ojalá que algún día esa voz la podamos ver en otros sitios, ¿no? Yo quiero con vosotros y vosotras. No. Yo quiero aquí. No, ya tú sabes por dónde van mis tiros, ¿no? Sí, ojalá. Todo es caminar, ¿no? Y ver por dónde se camina. Yo miro para atrás y veo que bueno, que antes era mucho más difícil, ¿no? Llegar a donde estamos y... Pero voy avanzando y voy viendo que caminando se llega. Y se entonces, llega, ¿no? Pues vete a saber, Alex. Fíjate, cuando hemos comenzado casi al unísono, tu proyecto, el nuestro, más o menos en los mismos tiempos, uh-huh. Y le quiero contar a los oyentes que llevar adelante un proyecto cuando no hay alguien que nos respalde económicamente, uf, porque es una institución o es una empresa o es un banco o la Iglesia Católica o quien sea, mientras no nos apoye la gente, es difícil poder tirar adelante un proyecto. Y resulta los primeros pasos que estamos haciendo enormemente complicado, enormemente difícil. Pero tenemos la esperanza, y este es el sueño de nuestro trabajo y de nuestro proyecto, que algún día sea una realidad, que una emisora de radio como la nuestra sea una radio plural, participativa, que sea de la comunidad, que no sea de quienes en este momento tenemos esa responsabilidad de tirar adelante el proyecto, y que sea de todos y de todas, y todos los oyentes, todos los ciudadanos, ciudadanas, quienes escuchen a través de podcast o a través del sistema que sea, quienes escuchen esta emisora y lo que pretendemos, sea suyo, sea tuyo, y puedas participar aquí en esta radio, en cualquier función, en técnico de sonido, haciendo programas. A lo mejor encuentras en ti eso que tiene ahora que sale en cantidades industriales de creatividad por parte de Thierry, que sea también tu caso, el tuyo, el suyo, el de quien sea, que pueda también sacar todo lo que hay dentro de sí como creatividad y pueda participar en una radio que es de ustedes, es vuestra. Así que aprovecho la ocasión para comentar lo mismo, que el proyecto de Thierry y Mavi es un proyecto difícil de llevar adelante, complicadísimo, pero vais avanzando, ¿no? Sí, además, oye, yo ya lanzo por aquí una idea que tenemos muchas ganas de hacer, es radionovela. Yo sé que hay colectivos por ahí que están intentando... Y tienes pero, un artista ahí. Sería, y además me gustaría radionovela feminista, ¿no? Sí. O sea, por eso de darle la vuelta a la novela rosa, ¿no? Que sea violeta, sea moradita y la verdad que me apetecería mucho, mucho, mucho, mucho. Y tengo varias novelas ya... recopiladas que podrían ser muy interesantes. Me falta gente y bueno, pues lo lanzo desde aquí a ver si no, alguien se anima. Tú tienes un artista, una mujer que dice que se pone está en tus manos, ¿no? Sí. Ya tengo una que y además que sí, es fantástica, ¿eh? Sí. Poquito a poco, ya somos tres. Bueno, pues a ver si resultan esos proyectos. Sí. Los tuyos y los nuestros, los tiramos arriba, adelante, y que los oyentes y amigos puedan participar en todas estas actividades que son nuestras, que son de todos, no es exclusividad nuestra, de los que estamos aquí en estos momentos. Estamos en estos momentos por casualidad, a lo mejor mañana usted puede estar haciendo este programa, encantadísimo que lo haga. Así que, pues nada, Thierry, que tengas éxito, no éxito no, que consigas dar pasitos para que vayas donde quieras. Seguir caminando es lo importante, Alex. Tenemos que seguir caminando. Mientras tanto, vamos a caminar un poquito más por la música y Litos nos acompaña una canción que a mí me gusta mucho. Espero que a usted también.